guitarra que en dulces notas llorando va. Lloren, que cuando lloren también mis ojos llorando están. Canta, guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces notas muero de alegría. Canta, guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces notas muero de alegría. Mi cielo andaluz es la copla que canto yo. Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Guitarra por mi raza cañí, canta tú, y tú que sabes cantar, tú si puedes llorar por mí. Sabes cantar, tú si puedes llorar. Oh.